caso me lo obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. Yo mentí, pues mi corazón me lo obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. ¡No escucho nada! Estoy sintiendo en serio. ¿Cómo cantan conmigo?